Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes que ya están conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9, Cultura FM 940 AM. Hoy vamos a ofrecerles a ustedes la emisión número 139 de lo que va del año del noticiario de Zona Cultura, en la que les compartimos información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país, y también las noticias que se dan aquí en Quito y en todo el Ecuador. Les contamos que Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 8 grados. En el registro que tenemos acá se informa que habrá solecito, sin embargo ustedes saben que con la carita de Dios no podemos predecir, así que todos tienen que salir preparados el día de hoy. Vamos a recordarles los dígitos del pico y placa que ya inició y también algunas novedades que se comparte en AMT y también de lo que Darío vino observando hoy en esta mañana. Bienvenido, Darío. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una emisión más de nuestro informativo Zona Cultura. El pico y placa ya está operando en nuestra capital de los ecuatorianos y como corresponde, como todos los días, no pueden circular aquellos vehículos o automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2, desde este momento 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación de esta medida está comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Efectivamente tenemos novedades en cuanto se refiere al tránsito y les vamos a señalar en este momento. Y es que debido a un incendio en el sector de Miraflores, se mantuvo cerrado el acceso en ese sector hasta hace unos segundos. Sin embargo, en este momento ya la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer que está ya habilitada la avenida Universitaria. Nos invitan a conducir con precaución. Hasta hace un momento estaba cerrado ese sector debido a un incendio en un automotor que oportunamente fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Quito. Eso es lo que les podemos mencionar en cuanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito de nuestra ciudad. Bueno, vamos a darles también a ustedes a conocer algunas novedades que tenemos acá en la página de EQ911 Quito. Hace 51 minutos nos dicen que la vía Coca-Lago Agrio está parcialmente habilitada en el kilómetro 120 por un aluvión que ha existido el día de ayer. El resto de las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. La invitación es para que usted conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Esto se presentó ya que muchos estaban el día de ayer por la vía carretera Baeza, que no pudieron pasar debido a un deslave, y ustedes acaban de escuchar que todavía está parcialmente habilitada. Por favor, conduzca con precaución, recuerde respetar los límites de velocidad y utilice también el cinturón de seguridad y deje a un lado el celular mientras usted conduce. Con esto vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver qué novedades nos presentan en esta página del Twitter. Bueno, la información, como siempre, les vamos a estar recordando que usted tiene que conseguirla en la página bit.ly/vuelosuyo. Si usted tiene algún viaje que realizar y necesita conocer alguna novedad, puede hacerlo. Y en cuanto a las operaciones, son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que usted siga conectado con nosotros, que a partir de las 7:30 puedan llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. No hay dónde difundirlas aquí. En el noticiario de Zona Cultura puede hacerlo, micrófono abierto para que usted pueda llamar y obviamente compartir esa información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Esa convocatoria es para los actores, para los gestores culturales, para las personas que realizan arte y cultura. Ahora que están los jóvenes, los niños de vacaciones, ahí tienen una gran oportunidad para que puedan darse cita. Recuerde que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños y por lo tanto en el mes de agosto se realizarán varias actividades en nuestra institución, así que manténgase pendiente, que nosotros paulatinamente en nuestro noticiario y a su vez en los mensajes de la Casa de la Cultura le estaremos contando cada uno de ellos. Bueno, nos vamos ya a conocer qué tendremos en el noticiario Zona Cultura cuando son las 7:06. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Masato Di Santo triunfa en el mundo del cine en Estados Unidos. La ministra Berenice Cordero señala, el Estado debe garantizar la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores. Campaña Ecuador is Love, un arco iris de sabores. La Minga Nacional Agropecuaria llegó a Cotopaxi. Esta semana el colectivo La Emancipada cierra la convocatoria del encuentro Arte Mujeres Ecuador. Varias actividades cumplió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, durante la semana del 16 al 20 de julio. Visión de expertos en la cosmovisión andina. La obra Lapso en la antesala presenta su segunda jornada desde este jueves en la sala triciclo de la Casa de la Cultura. Bueno, y en la Casa de la Cultura se lleva adelante el taller de prevención del patrimonio fílmico del país. Y la obra Mi despedida de casada continúa esta semana con sus presentaciones aquí en la Casa de la Cultura. También le estaremos contando sobre las actividades de los talleres de verano con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Noche de Máscara se acerca al cierre de su temporada. Esta semana se presenta sus últimas funciones. Y el libro Cómo hacer esculturas se presenta en la Universidad Central del Ecuador. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos preparado una amplia agenda de invitados. El primero en acompañarnos se trata de Rosendo Yucha, del grupo Pachacayari Huaki Kikuna, que significa Juventud del Tiempo Nuevo. Vía telefónica nos acompañará para hablar sobre el proyecto Por una Casa para el Pacha al cumplirse los 23 años de esta agrupación. También contaremos con la presencia de Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, y estará con nosotros para contarnos sobre las diferentes actividades que han preparado para el mes de agosto, el mes de las artes, tiempo en el cual desarrollarán la fiesta de las luces y el verano de las artes Quito. El Ballet Nacional del Ecuador está de aniversario, cumplen 38 años. Nos acompaña su titular, Rubén Guarderas, con quien hablaremos sobre varias temáticas de este ballet, del trabajo que han desarrollado a lo largo de este año y también las aspiraciones que tienen. 7:09, 7:09, nos vamos ya con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Nos vamos ya con la información cuando tenemos las 7:10. El ecuatoriano Masato Di Santo en el 2014 recibió una beca para estudiar en Los Ángeles actuación para cine en New York Film Academy. Desde ese momento ha participado en más de 25 proyectos cinematográficos, además de graduarse en el 2017 como licenciado en Bellas Artes en la actuación para el cine. Masato Di Santo escribió a la Academia de Cine en New York para ser aceptado en la institución, mientras realizaba estudios de dirección y actuación para cine en el Instituto InCine. En el año 2014 viajó a los Estados Unidos luego de haber sido aceptado con media beca y en 3 años de estudio obtuvo la licenciatura en Bellas Artes en actuación para cine. Durante su vida estudiantil participó en más de 25 proyectos, los mismos que fueron forjando las habilidades del artista como actor y preparándolo para la competitiva industria en Hollywood. Di Santo comentó para Zona Cultura que entre sus sueños está escribir sus poemarios, actuar y hacer sus producciones musicales. Sueño con sacar discos de música. Yo canto, toco la guitarra desde hace 12 años. De ahí la actuación, sacar papeles que tengan historias significativas, que tengan personajes profundos, que tengan problemas con los cuales uno puede identificarse y pueda tal vez sacar algo de provecho, sacar un mensaje, sacar más conciencia, por ejemplo, con respecto a un tema social, a un tema que necesite un poco más de luz. Y el último es la escritura. También desde hace 12, 13 años escribo poemas y algún momento me gustaría publicar estos poemas. Tengo ya varios contactos con los cuales podría armar y tengo armados bosquejos para publicaciones y también novelas. Entonces esas serían mis tres ramas principales: la música, la actuación y la escritura, tanto como poeta como novelista. Nuestro compatriota filmó un corto como protagonista con Gabriela Fabro, llamado The Walls of the Monsters, El Vals de los Monstruos, en el año 2017, el cual participó en más de 12 festivales internacionales con 12 nominaciones, incluyendo Mejor Actor Protagonista, en el International Film Market, Festival de World Cinema Milán y el AS Hollywood International Film Festival. También tuvo 5 premios, incluyendo Mejor Corto Estudiantil, Mejor Director, Mejor Corto Estudiantil de Comedia y Mejor Actriz. Masato Di Santo compartió para Zona Cultura también sus metas. Mi objetivo en corto plazo es hacerme un lugar aquí, armar una buena cantidad de contactos, armar conexiones con gente que pueda impulsar mi carrera no solo ahora, sino en un futuro, y con gente que yo también pueda ayudarles a impulsar sus carreras para un futuro igual, armar conexiones, armar una especie de familia profesional, tanto para la actuación como para la música. Principalmente la actuación en este momento, pero también tengo varios contactos con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, con quienes estamos armando también proyectos para un álbum, por ejemplo, o para hacer eventos, para tocar en eventos, y entonces si quisiera ponerlo en resultados específicos, me gustaría en los próximos 5 años sacar un álbum y grabar una película, un largometraje como protagonista. Esperamos ver la actuación de nuestro compatriota en el papel protagónico el mes de agosto de este año en Televisa, Telemundo y TV Azteca. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of time. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, fue recibida en Comisión General durante el informe para segundo debate de la Ley de Protección Integral de Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se realizó el pasado 19 de julio en la Asamblea Nacional. En esta presentación, la ministra resaltó que esta nueva ley debe, en primer lugar, adoptar el enfoque de derechos humanos y debe estar acorde con los desarrollos jurídicos e institucionales, tanto del derecho internacional y la Constitución. Los adultos mayores son un grupo de atención prioritaria a la que el Estado debe garantizar la protección integral de sus derechos, aseguró. Señaló que entre los aportes a este nuevo proyecto de ley está, por ejemplo, el derecho que se reconoce a las personas adultas mayores a reclamar alimentos a sus parientes, cónyuges o parejas en unión de hecho, a los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y a los hermanos y hermanas. Además, se incluyen nuevos derechos específicos como la salud especializada e integral, la vivienda, el trabajo, la educación, la protección social y la seguridad social, entre otros. Asimismo, mencionó que el MIES ha trabajado permanentemente con la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional en la construcción de una normativa en defensa de las personas adultas mayores, reconociendo los beneficios ya existentes e incorporando nuevos. La normativa para adultos mayores tiene que actualizarse en el marco de una ley de protección integral con estándares de derechos humanos, agregó. La ministra dijo que en el Ecuador actualmente viven 1.221.000 adultos mayores, es decir, el 7% de la población total del país, señalando que el envejecimiento en nuestro país tiene rostro de mujer, ya que de esta población adulta mayor, el 53% son mujeres y el 43% son hombres. Del total de personas adultos mayores, alrededor de 523.000 están en condiciones de pobreza y 60.000 se encuentran en extrema pobreza. Actualmente, a nivel nacional, el MIES brinda atención y cuidados a alrededor de 472.000 personas adultas mayores en situación de pobreza y extrema pobreza, a través de sus programas y servicios de inclusión social y económica. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Avanzamos con la información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 18 minutos. El mercado de turismo de romance y bodas crece a escala mundial y el Ecuador ingresa a este segmento para mostrar su gastronomía, cultura, paisajes y más productos turísticos de sus cuatro regiones. La comida es un punto de atracción de los destinos y los chefs nacionales crean nuevas maneras de saborear al país para que más turistas elijan a los cuatro mundos como el destino para sus eventos de amor. Henry Richardson, chef ejecutivo, busca que los viajeros degusten unas pequeñas porciones en diversidad de productos ecuatorianos. Su propuesta presenta a la comida ecuatoriana tradicional en miniatura, el sabor, aroma, textura y color de platos como la bandera, encebollado, seco de chivo, chucchucaras y más recetas ecuatorianas son presentadas de una forma diferente, adaptada a la cocina contemporánea. El chef ecuatoriano cocina con métodos artesanales para hacer de la comida un arte que activa la vista y el gusto con un bocado. Richardson fue un chef de la primera boda destino realizado en el país en el marco de la campaña Ecuador is Love, impulsada por el Ministerio de Turismo. Los Los invitados a la boda degustaron un cóctel de bienvenida donde el chef preparó ceviche mixto de pescado y de camarón, un plato de tortillas de papa con pernil y ensaladas y un delicioso helado de paila. Además, en la ceremonia oficial de Mariela Leal y de Gary Milán, parejas venezolanas estadounidenses, incluyó un menú vegetariano que consistía de pangora, achocchas, palmitos, limas, cedrón, langostino, jalea de capulí, cebollas, berenjenas, quinoa de colores, variedad de verduras, babaco, caramelo y helados de mandarina. Un arco iris de sabores se despliega en la entrada que presenta el chef para mostrar a la costa del Pacífico a través de mariscos, plátano verde y coco. Los Andes se representan por medio de la quinoa de colores, maíz morado, chochos y melloco, y la Amazonía con la yuca, chonta y otros productos. Actualmente el cocinero ecuatoriano propone el uso de pescado dorado, valorado en Europa por su gran valor. Este marisco lo prepara con sal prieta, tamarindo y jengibre, combinándolo con yuca amarilla, ensalada de habichuelas y habas encurtidas en vinagre de plátano. El chef Henry Richardson, que ha sido galardonado, se dedica a los servicios de alimentación, catering, desde hace 32 años. Su profesión es químico-microbiólogo, pero creció amando la cocina. En medio de una familia con buena mano para preparar quesos y cremas de leche en haciendas, guaguas de pan en hornos de leña y la fanesca en grandes menajes. El chef profesional es gerente general y propietario del Instituto Culinario Internacional desde 1998. El chef profesional es gerente general y propietario del Instituto Culinario Internacional desde el año de 1998. Henry menciona que las ceremonias nupciales celebradas en el país se realizan con aproximadamente 150 personas y genera alrededor de 200 fuentes de empleo para trabajadores de planta y ocasionales. Al mismo tiempo manifiesta que estos eventos dinamizan la economía nacional por cuanto los invitados conocen el país durante varios días y contratan hotelería, transporte, guías de turismo, restaurante y otros servicios. Fuente: Ministerio de Turismo. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22. Campesinos de La Maná, Latacunga, Sichos, Pangua y Saquisilí fueron visitados por la Minga Nacional Agropecuaria. Aproximadamente 2.700 personas recibieron a Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería en el Coliseo de Deportes de Salcedo, como parte de la Gran Minga Nacional Agropecuaria. En la jornada, el ministerio entregó 1.208 títulos de propiedad de tierras a productores de Latacunga, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sichos, Pangua y La Maná, y el acuerdo de legalización de la comuna Huayrahuasi, mientras que Ban Ecuador otorgó un crédito de $9,800 para la compra de 2.000 pollos y el fortalecimiento de la producción avícola. Sin embargo, el trabajo no termina en la entrega de productos, sino que se derriba en el diálogo, así lo afirmó el ministro. El presidente lo que planteó el día de hoy es que podamos tener un diálogo a través de los representantes de los beneficiarios, para que ellos manifiesten qué significa para ellos el que se les entregue un título, qué significa para ellos el poder entender que tienen crédito y que sean ellos los que realmente lleven el esfuerzo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, un diálogo absolutamente informal con relación a cómo se sienten los beneficiarios. Hay mucho que hacer todavía, estamos conscientes absolutamente de eso, pero finalmente tenemos claras líneas de acción, hojas de ruta en cada uno de los sectores para ir resolviendo los problemas. Productores de La Maná, La Tacunga, Sichos, Pangua, Isaac y Silí también fueron beneficiados con 5 centros de acopio para almacenar cacao, hortalizas, chocho, frijol y maíz. Albert Cañizares, presidente de la Asociación Agropecuaria Pepa de Oro de La Maná, señaló la importancia que tiene que los acopios se encuentren ubicados en los territorios productivos. Como yo he dicho, en los centros de acopio debe hacerse donde está la producción. Y así se lo ha hecho conjuntamente con el compañero presidente, Lenín Moreno, que juntos estamos caminando para estos proyectos se han beneficiado directamente a nuestros agricultores. Los centros de acopio permitirán a los agricultores almacenar y manejar su producción de forma eficiente, además de mejorar los procesos de comercialización, mientras que la legalización de tierras brindará seguridad jurídica y la posibilidad de acceder a créditos para el desarrollo productivo. De la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El próximo 31 de agosto, el Centro de Arte Contemporáneo y el colectivo La Emancipada cierran la convocatoria para el encuentro Arte Mujeres Ecuador. El tercer encuentro de Artes Mujeres de Ecuador se desarrollará en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo desde el jueves 11 de octubre al domingo 25 de noviembre del 2018. Esta es la tercera edición del encuentro organizada por el colectivo La Emancipada. Este encuentro propone abrir un espacio para visibilizar y compartir las prácticas de creación y producción visual de mujeres artistas ecuatorianas que aborden los contenidos desde un tratamiento transversal en relación al tema, destejer la historia, los hilos de la memoria. Al encuentro le interesa compartir experiencias artísticas feministas cuyos planteamientos propicien el debate, la reflexión, fracturas y desplazamientos de las fronteras de los relatos tradicionales del arte. ¿Por qué una propuesta de arte político en el Centro de Arte Contemporáneo? Daniela Falconi, comunicadora de este centro, nos da su criterio. Es una postura feminista, es una postura en la que se pone en relevancia finalmente el trabajo de las mujeres. Creo que es muy importante que las instituciones también tomen en consideración esta posibilidad, ¿no? Poner en diálogo qué tanto estamos haciendo y qué tantos porcentajes tenemos de mujeres en cuanto al mundo del arte. Entonces, es muy importante porque nos permite pensar qué es lo que está pasando con, finalmente, la inclusión de mujeres en el mundo del arte. En esta edición se ha invitado a Leila Dunia, reconocida curadora venezolana, a formar parte del encuentro, quien desde su experiencia acompañará este evento. En las etapas de convocatoria, recepción de proyectos u obras, curaduría y montaje de la muestra, en sintonía con el equipo curatorial del Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el colectivo La Emancipada. Para postular se deben seguir varios pasos. Los pasos para postular finalmente es aplicar a través de un formulario, revisar bien las bases de postulación y enviar un correo electrónico en el que se describe el proyecto. Ahí está dentro de las bases un formato en específico en las que las personas interesadas pues tienen que llenar la información y enviarla por correo electrónico a el colectivo La Emancipada. Sí, nos pueden revisar la información a través del Facebook del Centro de Arte como Centro Arte Quito. Arte Mujeres de Ecuador cuenta con dos modalidades de participación. La primera, a partir de una convocatoria pública para las artistas emergentes y de mediana trayectoria. Y la segunda, a partir de invitaciones de artistas de larga trayectoria. La intención es movilizar un espacio que irrumpa en la escena del arte local con la presencia de mujeres artistas de distintas generaciones, sin discriminación cultural, social, económica y política. Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de julio. Para obtener mayor información, usted puede visitar el sitio web www.centrodeartecontemporaneo.gov.es.

Durante el acto, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional, quien además disfrutó de la magistral interpretación de Pasillos por parte de Gonzalo Godoy, Paco Godoy Hijo, del maestro argentino Tito Gabriel Cuellas, el coro de la Casa de la Cultura y del Ballet Nacional del Ecuador, extendió la felicitación al compositor y músico Mario Godoy, a los artistas invitados y a su familia, al manifestar: hay múltiples motivos para estar feliz esta noche, pues tanto la serie de libros sobre el pasillo, obra de enorme valor, comprende ámbitos diversos sobre la historia del pasillo, la poesía que encierra, la referencia detallada a los autores de las piezas musicales, el respaldo antropológico que está detrás de ese género y las partituras de muchos pasillos ecuatorianos que hacen que este trabajo sea simplemente maestro. Este evento contó además con la presencia del director provincial del Núcleo de Chimborazo, ingeniero Guillermo Montoya, Raúl Escobar, rector del Conservatorio Nacional de Música, del doctor Franklin Cepeda Astudillo, historiador riobambeño, y público en general. Por otro lado, el presidente Camilo Restrepo participó del evento Los Ares del Ballet Ruso, en compañía del presidente de la República, Lenín Moreno, donde disfrutaron del trabajo de bailarines solistas consagrados, estrellas internacionales, reconocidos en el mundo entero, y tuvo como escenario el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el miércoles 18 de julio pasado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalina. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 36 minutos. El auditorio principal del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario en el que se desarrolló el conversatorio Pensamientos y Saberes Ancestrales, con la ideología de expresar la cosmovisión andina y su relación con los diferentes públicos y sus comunidades andinas. Tuvimos la visita de Intiquilla, Hugo Jati, desde El Puyo, Neida Andy de Putumayo, y desde la Argentina, Gabriel Colipi, originario del pueblo mapuche. Conozcamos la mirada de estos expertos de la cosmovisión andina y la importancia de transmitir estos conocimientos y a las actuales generaciones. Alexandra Rodríguez nos comparte información del notable trabajo del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el fomento y rescate de la preservación y divulgación de los conocimientos ancestrales. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana expresa la vida desde una profunda cosmovisión histórica que enfatiza en los saberes y conocimientos ancestrales. Basados en esta ideología, se realizó el conversatorio Pensamientos y Saberes Andinos el pasado jueves 19 de julio. De diferentes latitudes andinas nos acompañaron Yachay Nacional Intiquilla, Hugo Jati, oriundo de la provincia del Napo, en compañía de Yatiri Leonisa, del Perú, y desde Argentina, del pueblo mapuche, Gabriel Colipi. Los exponentes describieron la relación con lo sagrado de la naturaleza desde la perspectiva de cada una de sus cosmovisiones, práctica de vida y servicio que le ofrecen a sus comunidades. El conversatorio Pensamientos y Saberes Andinos constituyó un poderoso instrumento filosófico de pensamientos, de saberes ancestrales y tradicionales que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Neida Andy, desde el Putumayo, compartió sus conocimientos en el conversatorio Pensamientos y Saberes Ancestrales, enfatizando que la mujer juega un rol preponderante en el desarrollo de las comunidades, con la mirada de mantener vigente las costumbres ancestrales. Conocimientos, saberes y prácticas que se han conservado a lo largo del tiempo, en rescate de los conocimientos antiguos que han sido transmitidos de padres a hijos, en el marco de las dinámicas de convivencia comunitaria que caracteriza a nuestros pueblos indígenas. Resulta notable el trabajo del Museo de la Casa, que fomenta el rescate, la preservación y la divulgación de los conocimientos ancestrales. La cosmovisión andina debe ser protegida y promovida, reconocida y consolidada en beneficio de toda la humanidad, de las generaciones presentes y futuras. Movimiento Ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Les habla el doctor Jairo Armijos del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional. Muy buenos días, Jairo. Gracias por comunicarse con nosotros al segmento de Contacto Ciudadano. Usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, quería dar a conocer a la ciudadanía que nosotros, el Observatorio Astronómico, está organizando la cuarta escuela de astronomía y astrofísica. Como digo, esta es la cuarta edición y quiero aprovechar la invitación para que los jóvenes universitarios que están realizando sus estudios en matemáticas, en física, y también para los aficionados, para que se inscriban en este evento. La inscripción la pueden realizar en la página web del Observatorio Astronómico, que es orq.epn.edu.es/es astrofísica. En esa página web pueden obtener más información de la escuela y también pueden realizar la inscripción. El evento tiene un costo de $20 y va a durar la escuela desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. El evento se va a realizar en la Escuela Politécnica Nacional. ¿Cuál es la temática que ustedes van a abordar en esta cuarta escuela de astronomía y astrofísica? Nosotros generalmente hemos ido cambiando la temática del evento. En esta ocasión vamos a hablar de astrofísica, de altas energías, también vamos a tratar sobre relatividad general, distancias en el universo, dinámica orbital y clima espacial. Bueno, los participantes de estos talleres sin duda quedan capacitados para conseguir qué, doctor. Bueno, nosotros le tratamos tanto la parte teórica como la parte práctica. La parte práctica es muy importante y esta la llevamos a cabo mediante talleres muy pequeños. Los participantes se agrupan y en cada grupo realizan prácticas sobre alguno de los temas que nosotros tratamos. Sí, nosotros llevamos a cabo esta escuela para que los estudiantes universitarios y también los aficionados que están interesados en profundizar su conocimiento en astronomía obtengan conocimientos nuevos, porque la mayoría de los temas que nosotros tratamos son conocimientos nuevos, que actualicen su conocimiento en estos temas y posiblemente a futuro, que es uno de los objetivos del evento, deseen realizar estudios de posgrado en este tema fuera del país. Si bien es cierto, usted nos dijo que aquí participan jóvenes estudiantes, pero ¿qué pasa con aquellos niños que desean o están interesados, por ejemplo, en asistir a esta escuela? Sí, nosotros organizamos durante el año distintos eventos que están orientados a los niños de distintas edades. Para niños de menos de 13 años, nosotros tenemos otros eventos, tenemos escuelas. Y justamente en la página web del observatorio, los niños que tengan menos de 12, 13 años se pueden inscribir a estos eventos, que lo realizamos generalmente en el periodo vacacional. Igualmente, los niños que están interesados, de esas edades que están interesados en inscribirse en estas escuelas, pero para niños de menos de 13 años, lo pueden realizar también a través de la página web del Observatorio Astronómico. Y también pueden realizarlo llamando al Observatorio Astronómico. El número lo pueden encontrar en la página web. Cuando ustedes ingresan a la página web, en la parte inferior está el número del observatorio. Perfecto, doctor. Entonces, la invitación para que los jóvenes estudiantes y aficionados puedan ser parte de la Escuela de Astronomía y Astrofísica. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Al final del evento nosotros entregamos un certificado de participación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Jairo Armijos, quien nos ha dejado la invitación para la Escuela de Astronomía y Astrofísica, que tiene un costo de $20, inicia este 31 de julio al 3 de agosto y pueden ingresar a la página para inscribirse. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y seguimos con la información. La obra Lapso en la Antesala habla sobre el personaje de Manuel como el mesero de un restaurante que camina todos los días normalmente rumbo a su trabajo. Un día sufre un accidente de tránsito y queda en coma. En medio de todo lo que le ocurre y pasa por su mente, él se reencuentra con su niñez y vejez al mismo tiempo. Esta historia se presentó este jueves y sábado en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. En esta semana se prepara una nueva jornada de 3 días. A continuación ampliamos la información. Durante una jornada de 3 días, entre jueves, viernes y sábado de la semana pasada, se desarrolló en el espacio dedicado al fomento del arte, como lo es la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la presentación de la obra Lapsos en la Antesala. Esta es una obra dirigida por Santiago Campos. La obra utiliza diversos recursos escénicos tales como teatro de objeto, material audiovisual, todo en un formato holográfico. Esto le permite al espectador disfrutar de una diversidad de signos que le ayudan a que el actor guíe a un mundo de personajes que se manifiestan en diferentes saltos temporales durante la narración. Esta presentación arrancó el pasado 19 y va hasta el 28 de julio, de jueves a sábado. Usted puede encontrarla en la sala El Triciclo en el edificio de los Espejos en el segundo piso. La dirección con Santiago Campos y la actuación con Patrick Valdembois, un tipo de dramaturgia que no se la puede perder. Patrick Valdembois es licenciado en Artes Dramáticas, graduado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica año 2007, donde realizó 5 años de estudio. Se traslada a nuestro país para el año 2010 e ingresa en el laboratorio teatral Mala Hierba. Ha trabajado varias temporadas con Wilson Sandoval de la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Para nuestros micrófonos nos cuenta más sobre su amplia biografía, donde consta como dramaturgo, actor, director, entre otros. Yo soy costarricense, pero ya llevo 8 años de residencia aquí en Ecuador, en Quito. Ya me aquí tenía. Y he trabajado en teatro tanto en Costa Rica antes de venir, soy licenciado en Artes Dramáticas, como también aquí me formé junto con el grupo de teatro en el Laboratorio Mala Hierba, que durante varios años hice el proceso con ellos. Y una vez que terminé el proceso con ellos, pues me lancé a pista, por decirlo así, aquí en Ecuador con mis propios proyectos, con el colectivo Reverencia. Para Patrick hay una diferencia del tipo de teatro que se desarrolla en Quito y en la ciudad de Guayaquil. En Quito y Guayaquil, por ejemplo, son como visiones muy distintas del teatro. El tipo de público que asiste es muy distinto, el tipo de obras que se presentan es muy distinto. Sin embargo, creo que somos una gran fraternidad, que compartimos todos estos espacios escénicos y creo que es muy lindo el ver cómo el teatro se está desarrollando cada vez más. La sinopsis de esta obra y el título tienen un enfoque claramente sobre el desarrollo de la misma. Surgió a partir la temática en sí que trata la obra, que más o menos les cuento, que la situación que desarrollamos es la vida de Manuel. Manuel es un mesero que camino al trabajo tiene un accidente de tránsito. A partir de este accidente, Manuel queda en coma. Estando en coma, en su delirio, que no está ni vivo ni muerto, está como en ese limbo medio, por eso es lapso en la antesala, en ese estado. Secretos escondidos y respuestas sobre la trama de la historia, usted puede descubrirlas en cada espacio de esta obra. Manuel discute con sus alter egos, por decirlo así, con su visión de lo que sería él de viejo y su visión de lo que sería, de lo que fue él de niño. Y entonces eso le ayuda como a decidir realmente en la obra mismo, como quien dice el universo, el creador o el nombre de Dios o el nombre que cada uno quiera ponerle, junto con esos alter egos, por decirlo así, comienza a analizar si realmente vale la pena o no volver. ¿Vuelve o no vuelve? Eso lo dejamos de sorpresa. No se lo pierda esta semana, jueves, viernes y sábado, la segunda jornada de la obra Lapso en la Antesala. Para invitarlos en general a todo el público que en radio escucha, que esta semana tenemos función tanto que sería jueves 26, viernes 27 y sábado 28 a las 7:30 de la noche también. La entrada general normalmente está en $10, sin embargo tenemos preventas a $8, las cuales pueden contactarme a mi celular, el cual sería 098-5481-283, 098-5481-283. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a seguir con la información. Ahora les contamos que gracias a una alianza institucional vigente entre la Casa de la Cultura, a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, se organiza el taller de fortalecimiento de capacidades para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano en el marco del programa Memoria del Mundo, que se realizará desde el lunes 23 al viernes 28 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de esta institución. En Ecuador, la sistematización y recuperación con alcance institucional y carácter político público de patrimonio audiovisual se inicia en 1981, con la fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, por el poeta y cineasta Ulises Estrella. Desde entonces, la Cinemateca se constituyó como el único custodio del patrimonio audiovisual ecuatoriano. En este trabajo sostenido de la Cinemateca Nacional, la presencia de la UNESCO ha sido fundamental, destacando especialmente tres hitos de cooperación y auspicio. En el año de 1984, primera investigación de cine ecuatoriano. 1989, recuperación de soportes físicos. Y el presente taller, que responde a los principios y lineamientos técnicos del programa Memoria del Mundo, de la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento y las directrices para la preservación del patrimonio digital. El taller, en donde participan 40 personas de todo el país, representando a instituciones como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Fundación Museos de la Ciudad, la Biblioteca Nacional Incine, Flaxo, Núcleos Provinciales de la Casa de la Cultura, entre otras instituciones, se gesta a partir de la obligación compartida tanto de la Cinemateca Nacional como de la UNESCO de garantizar la preservación y transmisión intergeneracional del patrimonio audiovisual ecuatoriano. Además, se marca en los lineamientos establecidos en la Ley de Cultura. Los objetivos principales son brindar apoyo a la profesionalización y al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, especialistas, investigadores y estudiantes dedicados y o relacionados con la conservación del archivo fílmico del país. Además, intenta generar una alternativa de fortalecimiento de capacidades entre la ausencia de espacios especializados para la preservación del patrimonio fílmico, lo que dificulta el desarrollo y la multiplicación de procesos profesionales y adecuados a los fines de la gestión del patrimonio audiovisual. En la inauguración del taller, donde estarán presentes varias autoridades del país y público en general, se realizará el estreno de la película ecuatoriana Guambras, de Gabriel Tramontana, del año de 1961, restaurada por el Instituto Nacional de Audiovisual de Francia. Este esfuerzo conjunto pretende inaugurar una línea de acción orientada a la creación de espacios específicos dedicados a la formación y actualización de conocimientos sobre la preservación del patrimonio audiovisual y así sostener la memoria en movimiento perpetuo. El taller contará con la participación de dos expositores, María Fernanda Jurado Coelho, museóloga y ex coordinadora de preservación de la Cinemateca Brasileña, y Gustavo Lucio José, encargado del Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca de la UNAM. Ambos llevarán a cabo una labor de fortalecimiento en las áreas de preservación fílmica y digitalización. Cambiamos de tema para contarles ahora que el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a Ana María Producciones presentaron en diferentes jornadas la obra Mi Despedida de Casado, una presentación de la actriz Ana María Valareso bajo la dirección de Ramón Serrano. En contexto, en esta obra el personaje de Enriqueta es una mujer de armas tomar que no se deja doblegar, intenta manejar su vida de la forma más correcta. Un par de chibolos adornan su cabeza quiere descubrir por qué, por cuál es la razón de esta historia. En la siguiente nota les contamos. Enriqueta Paredes es una mujer de armas tomar y que siempre se hace respetar por las buenas o por las malas. Está felizmente casada con Fabricio desde hace 10 años. Una mañana, al mirarse en el espejo del baño, descubre que le han salido dos chibolos en la frente. Después de una larga y profunda reflexión, analiza bien las cosas y concluye que su marido le está adornando la frente con dos hermosos cuernos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentaron desde la semana pasada el monólogo Mi Despedida de Casada, obra del dramaturgo Ramón Serrano. En la misma actúan Ana María Valareso, como la principal, la estelar y la esposa, por supuesto, de esta obra. Desde el pasado viernes 20 y hasta el domingo 29 de julio, el Teatro Prometeo acoge esta presentación. Se desarrolla en horario estelar. El monólogo cómico Mi Despedida de Casada trata sobre la historia de la gran Enriqueta Paredes y su esposo Fabricio. Como no espera nada, ella es una fosforito, estalla de ira, rompe la valija y barre el piso con su marido. Mete la ropa en una maleta, con la salida de cama se enrula y se va del departamento. Nunca escucha los ruegos de su marido. Así es ella y así terminará. Así se desarrolla este monólogo divertido que arranca carcajadas y lleva a la reflexión del público sobre lo que es vivir en pareja. Desde nuestros estudios conversamos con Ana María. Desarrollando el papel de Enriqueta, nos cuenta por qué celebrar la despedida de casada. Uno festeja todo, ¿sí o no? Cuando se va a festejar, cuando se va de viaje, le festejan cuando sale del trabajo, cuando se va a casar. ¿Por qué no también festejar la despedida de casada? Es otro estado más de las mujeres. Cuando ya tú ves que te están adornando, que la frente se te comienza a hacer más grande, que el tiempo va pasando y vas descubriendo, porque Sherlock Holmes ameba al lado mío. Yo creo que debía haber trabajado en la CIA, en el GIR, en el GOE, en el Grupo de Intervención y Rescate, porque yo para encontrar las cosas soy número uno. Para Ana María, esta obra representa lo que ocurre entre parejas, tanto la reacción del hombre como de la mujer. Es un fortalecimiento para la pareja. Tanto hombres como mujeres tienen que ir a ver esta obra para ver en qué estamos fallando, porque te puedes identificar con el personaje. Pero yo con Ramón tengo 13 obras realizadas. Siempre nos vamos por el camino de la comedia porque es lo que más nos gusta. Pero yo pienso que esta es una de las mejores obras porque el público entra a ese mundo de la fantasía, de lo que es el teatro, se siente parte de... El concepto general de esta obra y de los trabajos que ha presentado Ana María tienen elementos que van más allá del papel de una obra. Realmente las últimas obras, mi monólogo también de Soy Bipolar, y que queremos dejar como un mensaje, ¿no? Que los seres humanos somos iguales, que no hay diferencia, puede ser de género, pero no de una imposición en la sociedad o en cualquier ámbito que la mujer se desenvuelva, que no haya competencia entre hombres y mujeres, que somos uno solo. Y realmente se ha visto muchos casos de machismo, entonces nuestro mensaje es que no debe haber machismo ni feminismo. No se lo pierda, este viernes, sábado y domingo, usted tiene una nueva cita para reír en la fiesta de despedida de casada de la gran Enriqueta. Quiero invitarles a todos mis amigos y amigas a que acudan a mi despedida de casada. Realmente es una comedia que no van a parar de reír desde que se sientan hasta que se levantan. Además de eso, van a reflexionar, van a pensar de lo que es la vida en pareja, de cómo podemos salvar nuestro matrimonio. Todos quedan cordialmente invitados al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los viernes y sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde, y pueden adquirir ya sus entradas en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, también en el Paseo San Francisco y en Almacenes VIP. Los esperamos aquí en el Teatro Prometeo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Desde hace 16 años, el verano también se ha convertido en sinónimo de cine, en especial para el público más joven que espera el regreso del Festival de Cine Infantil y Juvenil Chulpicine, con una gran cartelera, la edición número 17, que arrancó este fin de semana en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Esta muestra que se extiende hasta el próximo 12 de agosto. Los detalles y programación le contamos a continuación. El Festival Chulpicine se pasea actualmente por 11 provincias de alrededor de la República del Ecuador. Lo hace desde hace 16 años. El verano se convierte en un sinónimo de cine, en especial para el público más joven, que espera cada jornada del Festival de Cine Infantil y Juvenil, denominado Chulpicine. Este año, el Encuentro Cinematográfico celebra su edición número 17 con una novedosa programación internacional que recorre 11 provincias del país entre julio y septiembre. Como una colección de piezas hermosas, destaca Freddy Zarzosa, el vocero de la Fundación Chulpicine. Se refiere a los 10 largometrajes y cerca de 50 cortos que conforman la cartelera, provenientes de Francia, Uganda, Irán, China, México, Ecuador, entre otros. Entre las novedades, Zarzosa destaca el estreno latinoamericano de World's Dragon, animado realizado en Hong Kong, que sigue el viaje de una joven que debe unir fuerzas con los animales del zodiaco chino para encontrar a un mítico dragón que desapareció. La oferta se extiende en cuanto a géneros, técnicas, contenidos, con producciones que abordan la diversidad, marginación, abuso o la muerte. Todas son obras con una sensibilidad humana y una estética que no lastima, que entretiene, pero que también provoca inquietudes personales. Para sus organizadores, la idea de hacer cine dentro de este festival es para desarrollar un espacio de convivencia que promueva tiempo de calidad entre padres e hijos. En la ciudad capital, este festival se presentó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado 21 de julio. Además, el Parque Urbano Cumandá los recibe desde el 27 de julio hasta el 26 de agosto. La programación se extiende hacia otras provincias como Sucumbíos, Manabí, Napo, Azuay, Cañar, Bolívar, Chimborazo y Guayas. Les contamos la programación que se tendrá desde el 28 de julio, arrancando con la programación de varios cortos. El domingo 29, La Oveja de Shaun, película de Richard Starzac de Inglaterra. El sábado 4 de agosto, La Leyenda de las Momias de Guanajuato de Alberto Rodríguez, mexicano del año 2014. El Libro de Lila de Marcela Rincón, colombiana del año 2017. El domingo 12 de agosto, Natacha de Eduardo Pinto y Fernanda Ribeis de Argentina, año 2017. De esta forma, se desarrollará una nueva edición, una nueva jornada de lo que es el Festival Infanto Juvenil Chulpicine. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.